Pasamos al punto número 4, moción del Partido Socialista sobre promoción de las energías renovables del municipio. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista para que la explique. Bueno, desde el Partido Socialista se presentan una serie de propuestas para el fomento de las energías renovables por parte de las administraciones públicas locales. Las propuestas serían las siguientes. No sé si resumírselas directamente o leerlas. Están explicadas en la comisión informativa. Por eso. Quisieron. ¿Las leemos? Sí. ¿Quieres que lea lo de la comisión informativa y luego tú resumes lo tuyo? Sí. Yo por hacerlo breve, porque es bastante, pero bueno, que no tengo ningún problema en leerla. En la comisión en lo que quedamos es, acto seguido, se da cuenta de la expresada moción presentada por el Partido Socialista Canario PSOE sobre el asunto en la que se propone un posicionamiento municipal incentivando y favoreciendo las energías renovables en el municipio de Yaiza, adoptándose una batería de iniciativas que llevan aparejada la adopción de acuerdos de modificación de diversas ordenanzas fiscales en vigor, tales como la tasa de licencia de obras, ICIO, ITM, IBI, entre otras. Se da cuenta en la comisión de que las modificaciones que faltarían por introducir en las ordenanzas fiscales afectarían a la tasa por licencia de actividad IBI y ITM. No obstante, el interventor debe emitir los informes preceptivos sobre el importe de las bonificaciones a consignar en las modificaciones de las ordenanzas, al tiempo que deberían incorporarse también informes técnicos para fundamentar debidamente los expedientes. En consecuencia, la señora alcaldesa propone a la comisión se informe favorablemente la moción, condicionada a la incorporación de los informes técnicos y económicos solicitados, propuesta que es aprobada por unanimidad de los asistentes, siendo este el dictamen que se emite sobre el asunto. Tiene la palabra ahora Carmen para si quiere hacer la propuesta, en sí explicar un poco en qué consiste la propuesta. Bueno, voy a empezar a un poco a nombrarlas por partes. Como punto número 1, tenemos teniendo en cuenta la consideración de actividad industrial, para la que el Partido Socialista expone una bonificación del 75% del impuesto de vehículos de tracción mecánica. La bonificación número 2 estaríamos hablando de una bonificación del 50% de la cuota de impuesto de bienes inmuebles a la edificación de uso residencial que instale sistema de captación de energía fotovoltaica proveniente de la energía solar. La siguiente bonificación sería del 80% y sería de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones u obras a las instalaciones de plantas fotovoltaicas de energía solar. La siguiente sería considerar actividades clasificadas las instalaciones fotovoltaicas con una potencia superior a 100 kilovatios, no sujetándose su instalación a la obtención de licencias, sino a comunicación previa. La siguiente sería, las instalaciones fotovoltaicas con una potencia igual o inferior a 100 kilovatios se tramitarán por el procedimiento de actuación comunicada. La siguiente, establecer tasa de 15 euros por kilovatio instalado. La Administración Pública fomentará el uso de vehículos eléctricos. La siguiente sería fomentar las instalaciones renovables municipales. Seguiríamos con elaborar y actualizar auditorías energéticas de las instalaciones municipales. Otra sería adaptar la planificación urbanística desde la óptica de la promoción y desarrollo de las energías renovables. Como bien comentaste al principio, muchas de las bonificaciones tendrían que llevarse a estudio por parte de esta corporación y los técnicos responsables de cada una de ellas. Yo hasta aquí lo que puedo leer ya están expuestas. Perfecto, entonces la sometemos a votación de conformidad con lo dictaminado por la comisión, ¿te parece, Carmen? Sí. Supeditado a los informes. Sí. Perdón. Pues nada, pues pasamos a votación. Bueno, no sé si Coalición Canaria quiere aportar algo al respecto. No, ya lo que ha dicho mi compañero en la comisión y vamos a apoyar la iniciativa, ¿no? Pues entonces, unanimidad.